Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, quizás alguno esté conectándose ahora, pero estamos hablando de un nuevo tema. Un nuevo tema en que será todo relacionado con las etapas familiares. Estos ritmos de la vida. Y justamente ahora vamos a hablar de estos ritmos de la vida. Los ritmos, mira, que existen en la biología. Bueno, es interesante notar de que nuestro cuerpo también funciona así con cierto ritmo. El corazón mismo tiene un ritmo de funcionamiento. Nosotros cuando se altera es muy peligroso. Exactamente. Nuestro corazón. Bueno, ahora fíjate que cuando hablamos de ritmo, son formas de sucederse o alternar una serie de sonidos en relación a la música. Ah, sí. Y que se repiten periódicamente en un determinado intervalo, dice así la diccionario. Pero también hay una forma de sucederse y alternar una serie de cosas, movimientos, palpitaciones, como tú lo decías. Y también la velocidad o rapidez con que se realiza o se produce una determinada acción durativa. Entonces, en el tiempo, en lo que sucede. Ahora, cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de los ritmos de la vida, tenemos que recurrir a un autor, a un personaje que fue importante dentro de la literatura judía. Él es un sabio, la verdad es que no tenemos que mirarle lo malo que se llevó al final, pero lo que escribe, como dijo un teólogo por allí una vez, dice, esto lo escribió cuando él ya había pasado todo y se miró a sí mismo, ¿no es cierto? Y se miró a sí mismo y dijo, la vida realmente es muy diferente cuando uno la toma como debe ser. Y él dijo en Eclesiastés 3:2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué te parece usted lo que dice este sabio aquí en Eclesiastés 3:2? Bueno, tenemos que reconocer que tenía toda la razón. Para todo hay tiempo. Y creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos recordar siempre. Hay personas que viven demasiado ocupadas y a veces no tienen tiempo de hacer absolutamente nada. Y otras personas que tienen una tremenda responsabilidad y sin embargo le alcanza el tiempo para todo. Recuerdo una vez que se interrogó un personaje bien importante dentro de los predicadores, Pastor Alejandro Bullón. Ya. Entonces la pregunta que le hicieron a él, mira, pastor, ¿cómo lo hace usted para grabar, predicar, ciclos grandes, ¿no es cierto?, asistir a reuniones, porque él era también parte de una directiva y una serie de actividades? Entonces él respondió lo siguiente, dijo, mira, mi padre una vez me dijo que tú, no relacionado con el tiempo, sino le dijo, mira, lo que tú quieres hacer, si te propones hacerlo, lo vas a hacer. Y eso es una gran verdad, porque muchas veces, y aquí cuando dice Eclesiastés 3:2, dice que tiempo de plantar, por ejemplo, él no está hablando de cualquier tiempo. Tú no puedes en cualquier momento plantar. Pero si por una necedad de tu vida tú plantas en un momento inadecuado, es posible que esa planta crezca y luego se muera. Y tú sabes cómo es la siembra y la cosecha. Hay tiempo para sembrar, como dice acá, y tiempo para cosechar. Todo eso es un tiempo. Y de alguna manera el ritmo de la vida te va marcando algunas etapas en las cuales tú debes cumplirla. Y cuando eso no pasa, lamentablemente quedan secuelas que pueden estar pendientes o quedar latentes durante toda la vida. Por eso es importante hablar estos ritmos de la vida. Por ejemplo, aquí mira algo importante de Génesis 21:18, dice, creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. ¿Qué significa eso? Significa que llegó el momento en que la madre no le daría más el pecho, ¿no es cierto?, la leche del pecho, sino que ahora comería su primer alimento sólido en esta fiesta que aquí se realiza. Y esto normalmente, según algunos libros, entendemos que ocurre más o menos a los 3 años. ¿Qué te parece estos detalles que aparecen aquí en los ritmos de la vida? Y está hecho de tal naturaleza esto que el alimento materno le da tanta potencia al niño, tantas defensas, que un niño que crece de esta manera, que por 3 años por lo menos es amamantado, tiene una vida futura sin muchas preocupaciones de salud. Bueno, y en Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud. Nosotros vamos viendo que hay etapas, el niño crece, se desarrolla, en fin, y llega el momento de casarse, de buscar a alguien que será la ayuda idónea por toda su vida. Entonces, y luego ahí en Génesis 15:15 dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Digamos, hay varios textos. Vamos avanzando en, claro, en hay varios textos que se niño. Pueden leer, pero fíjate que desde el niño nace, después es joven, adulto, y al final llega a la etapa del jubileo, como dicen algunos, claro, la jubilación. Pero todas esas etapas están dentro y estipuladas, no porque las quisiéramos nosotros, sino porque lamentablemente están establecidas porque el pecado entró, porque la verdad las cosas que Dios cuando nos creó no quería, o lo que quería era que siempre fuéramos jóvenes. Juventud. Pero hay unos detalles bien importantes en ese sentido, porque cuando tú ves la escritura, incluso Apocalipsis, que ya lo estudiamos, sí, habla de que va a haber un árbol para la sanidad de las naciones, que va a haber un fruto, que hay un árbol de la vida. O sea, no es que nosotros vamos a tener la vida eterna, pero vamos a tener que estarnos alimentarnos porque así nos creó Dios. Pero alimentarnos, tú recuerdas que cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, ¿no es cierto? El temor era que ellos comieran del árbol de la vida y quedaran pecadores para el resto de la eternidad, que sería terrible. Bueno, son detalles que aparecen, pero sí, estos ritmos de la vida nos marcan, nos dicen que nosotros tenemos que cumplirlos, y la etapa en que estemos, las vivamos realmente. Claro que sí. Fíjate, creo que lo que detalla bien claramente lo que acaba de decir está allí en el Salmo 90, verso 10. Uh-huh. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Mira, yo creo que más de alguno que quizás esté cercano o pasado estos años debería agradecer a Dios, porque la verdad las cosas que esto lo escribió hace mucho tiempo el salmista, mucho tiempo atrás. Y cómo se acercó a una realidad hoy día, efectivamente, ¿no es cierto? Las personas están dentro de este índice o de este nivel de vida. Ha hecho que el ser humano viva un poquito más ahora, porque hubo etapas en la vida de las personas que vivían muy poco como el promedio de vida. Hoy día se está viviendo mucho más. Correcto, pero sabes una cosa, creo que también tendríamos que reconocer que estamos viviendo más, pero yo diría que no mejor. Por eso que el texto es tan apropiado, porque dice, con todo, su fortaleza es molestia. O sea, vive este trabajo, pero qué triste como viven. Bueno, les agradecemos su atención. Vamos a continuar mañana conversando con ustedes. Bendiciones. Cualquiera que sean las circunstancias de su vida en este momento, ¿qué puede hacer con el fin de ser una bendición para los demás? ¿Qué tal si hace un esfuerzo consciente para ser de bendición, especialmente para alguien de su familia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.